my life you have been faithful. And all my life, Father, all my life you have been so, so good. With every breath that I am in, y palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Hola, ¿cómo están? Dios los bendice. Estamos entre Notas y Palabras, capítulo 31. Notas musicales como la que acabamos de escuchar en esta versión de Goodness of God, La Bondad de Dios, interpretada por Ron Kennolly y Joe Vasconcelos, en inglés y en portugués. Y en las palabras hoy, otra vez, con una invitada que es muy especial, ya muy querida por nosotros, para seguir con el tema que es tan, tan controversial, tan importante como lo es la trata de personas. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, entre Notas y Palabras. Y recordamos que la trata de personas, y en este caso hoy, hablando con nuestra invitada especial, vamos a escuchar de su presentación de un libro que se llama Ultrajada Cuna Jujeña. Y sabemos que es una violación a la dignidad humana, es un delito internacional que atenta contra los derechos fundamentales de las personas, que consiste en el traslado forzoso, casi siempre engañoso, de individuos, privándolos de su libertad, explotándolos laboral y o sexualmente, y que es un fenómeno conocido hoy como la esclavitud del siglo XXI. Afecta a millones de personas en todo el mundo, sí. Como escuchaste, afecta a millones de personas. Hoy hay más esclavitud que cuando era legal. Se calculan unos 45 millones y 3 de cada 10 son niños, muchas veces violados hasta 15 veces por día, y cuando ya no les apetecen son destinados, por ejemplo, al tráfico de órganos. Y no podemos ser y estar indiferentes, tenemos que actuar. Hay un protocolo de las Naciones Unidas contra la trata de personas que define este crimen y busca proteger a las víctimas. Los traficantes utilizan tácticas como el abuso físico, la manipulación emocional, la retención de documentos para controlar a quienes caen en sus redes. Como sociedad debemos concienciarnos y concientizar a otros y trabajar juntos para erradicar este flagelo. La dignidad humana está en juego y es nuestra responsabilidad unirnos contra la trata de personas. El éxito está claramente en la unidad. En la Biblia encontramos principios que nos guían en la lucha contra este flagelo. Por ejemplo, la dignidad, el valor de la persona. En Génesis 1:27 nos dice que fuimos creados a imagen de Dios y que cada persona tiene un valor intrínseco, una dignidad que no puede ser arrebatada por ningún traficante. La trata de personas atenta contra esa verdad fundamental. Es una afrenta a la imagen de Dios en cada ser humano y como cristianos debemos alzar nuestra voz y trabajar por la libertad y la justicia. Y eso es lo que vamos a compartir hoy entre notas y palabras. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas en Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina Elustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook La Puerta Sur, Instagram @ La Puerta Sur. Como siempre, tenemos nuestra consigna, así que ahora vas a escucharla y vas a escuchar también los teléfonos por si querés llamarnos, si querés dejarnos un mensaje de voz, si querés mandar un texto. Hola, Cami. ¿Cómo están? Bueno, las consignas son: ¿sabés qué es la trata de personas? ¿Personas, sos consciente de lo que sucede? Miles de personas por año en Argentina y millones en el mundo. ¿Cómo está nuestra sociedad al responder en este tema, al respecto en este tema? Puedes dejar tu pregunta o tu duda al celular de la radio, que es 1164-00-7047, 1164-00-7047, sino al de la radio de La Puerta Sur, perdón, que es 1153-29-49-49, 1153-29-49-49. Gracias, Cami. Y como siempre decimos, desde Quilmes y para todo el mundo, se transmite este programa desde la Vox FM 102.9 y nosotros desde la zona sur hasta lo último, la tierra, la Puerta Sur, una puerta abierta a la vida que es nuestra familia de la fe. Saludamos a David, a Gio, a todo el equipo de la 92.5 de la FM MDB, Manantial de Vida. Y también agradecemos a nuestros amigos que nos ayudan a ayudar, a los maestros, su panadería de Beruti Parravicini en Florencio Varela y la carnicería de Mauricio, Don Guayo, que está en la avenida Florencio Varela al 769 en Berazategui. Así que los invitamos ahora, ya en la puerta tenemos la entrevista con nuestra invitada especial, pero vamos a escuchar el tema Sound of Freedom, que lo interpreta Kevin Bryan de su cover en español. Resiste, resiste. que se abrirá un camino a la luz. Ya no habrá más silencio. Mis ojos podrán ver sin temor, sin temor. Dios, para encontrarte, darte paz y amor, no te abandonaré. Entre notas y palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Muy bien, y hoy entre notas y palabras, a través de comunicación telefónica, por ahora, porque el viernes tenemos un encuentro personal en la Puerta Sur, porque nos va a visitar nuestra querida María Eugenia Hammerly. Ella es jujeña, abogada, es procuradora, escritora, también es diseñadora, y es la escritora del primer libro en Argentina sobre trata y tráfico de personas. Lo ha realizado mientras era estudiante de Derecho y plantea un plan de acción para proteger a los niños desde la comunidad. Como asesora legislativa, ella asesora en la creación y presentación de proyectos legislativos de declaración de ley, resolución para la gestión, realización de procesos de comunicación interna y externa con las diferentes localidades del interior a través de intendentes, concejales, comisionados municipales, vocales. En la actualidad es profesora del curso EFI, Educación Familiar Integral. Y está con nosotros, vía telefónica, María Eugenia. Hola, otra vez, bienvenida a Entre Notas y Palabras. Hola, buenas noches. Primero, agradecerte profundamente, invitarme de nuevo a tu programa, saludar a tu distinguida audiencia. Y efectivamente, pronto nos vamos a encontrar en el encuentro, ¿no?, que se va a hacer el día viernes, así que muy contenta y feliz sobre todo, ¿no?, y agradecida por la invitación y la oportunidad de llevar esta herramienta a la comunidad. Qué bueno, María. El viernes 27 a las 19 horas nos encontramos en la Puerta Sur, así que los esperamos a toda la audiencia, porque hoy simplemente vamos a hacer la previa de lo que va a ser esta tremenda reunión. Tenemos gran expectativa porque vamos a tener personal, digamos, en oficio, ¿no? O sea, la gente de la secretaría correspondiente a nuestro partido, en este caso el de Quilmes. También va a haber gente del obispado relacionado a la articulación del tema de la trata con las denuncias en Quilmes, que en realidad Quilmes recoge, ¿no es cierto?, todas las denuncias como Fiscalía de la Zona Sur de Quilmes, pero también de Berazategui y de Varela, ¿no? Tres de los partidos más grandes del conurbano bonaerense. Así que va a ser algo muy, muy importante. Estamos invitando a todos los vecinos y ahora aprovechamos a invitar a toda la audiencia, porque en ese contexto vamos a poder escuchar, digamos, con un poquito más de tiempo y explayándose a María Eugenia, que se está, digamos, podemos decir que te estás especializando en esto, ¿no, María Eugenia? Así es, es una temática muy compleja, por eso es necesario comprender el delito y tener una plasticidad mental. Mira, lo que vos decís es fundamental para que quede en tu audiencia la coordinación de los distintos polos, ¿no? Tenés el polo comunitario, en el cual yo le voy a dar un decálogo de 10 reglas básicas para que la comunidad pueda sacar el anticuerpo y que no se lleven a los hijos de nuestra patria. Y por el otro lado, la necesidad de la comunidad de proteger a estos niños y el llamado desde el polo del Estado para estar presente, en el cual en Quilmes lo vamos a poder lograr. Me parece extraordinario porque si bien yo voy a dejar un mensaje, pero las personas tienen que saber que hay herramientas y que no solamente va a quedar en una prevención, sino que en el caso que Dios nunca lo permita, se lleven a un niño de la comunidad, ustedes sepan cómo actuar y de manera inmediata. Por eso lo fundamental de la gestión que hicieron, que en esta charla del libro también estén la parte de las autoridades, ¿no? De Quilmes, y que se hayan prestado para estar. Veo un municipio comprometido, así que realmente me llena el alma de esperanza, de saber que voy a dar una herramienta a una comunidad y que no va a quedar sola, sino que también va a estar el Estado presente. Sí, es importantísimo lo que decís, porque no siempre se puede llegar. Nosotros, lo digo sin pretender bajarnos la estima más de lo necesario, somos desconocidos, y que lo hayan tomado como de interés municipal realmente fue un logro, ¿no? Justamente partiendo de una pequeña congregación de la zona sur, pero que tiene el apoyo de todo el Consejo Pastoral de Quilmes y están muy interesados. De hecho, van a participar los consejos pastorales de Berazategui y de Florencio Varela, ¿no? Las tres comunas, digamos, limítrofes en este tema. Así que estamos muy contentos. Hoy me comentaba la directora de cultos de Quilmes que ya estaba a la firma de la intendente de Quilmes. Así que estamos muy, muy, más que contentos, ¿no? Con la recibida del tema, que no quedó en solo una reunión de una iglesia de barrio, sino que la comuna se interesa por ser parte, ¿no? Así que damos gracias a Dios también por eso. Te quería preguntar, antes de meternos, porque hoy dijimos, vamos a hablar un poquito más del libro, ¿no? La otra vez hablamos, hicimos un esbozo general de lo que es la trata de personas, y hoy podemos hacer un refresco que vos nos puedas brindar para aquellos que escuchan por primera vez. Pero nos interesaría que hoy hablemos un poquito más de tu libro, ¿no? Que es algo seguramente tan importante para vos y que en definitiva va a ser importante para nosotros, ¿no? Cuando lo recibimos. Pero te quería preguntar, ¿cómo quedó el caso Loan? Porque dijimos en su momento, hace un par de meses atrás, bueno, a veces estos sucesos son noticia cuando salen en algún medio por alguna persona conocida o por alguna vuelta que dio el tema en algún gobierno o en algún político o en alguna autoridad, ¿no? Entonces se hace visible, pero si no, hay cientos y cientos de Loan, ¿no? ¿Cómo quedó al final, como para darle un remate a esta altura, el caso Loan? El caso Loan todavía no tiene sentencia, sigue todavía en la parte de investigación. Hay algo que tienen que saber. Tenemos casos emblemáticos, como es el primero, que es el de caso Marita Verón, que tuvo mayor resonancia, que fue en el 2002. Y estos casos aparecen cuando hay una crisis en la nación argentina. Entonces, frente a esa crisis, las personas reaccionan el doble que en situaciones normales, ¿no? Recuerden que en el 2002 explota el caso Marita Verón, porque nosotros estábamos en una crisis social. Y ahora aparece el tema del caso Loan, porque encima que tenemos una deficiencia económica y todo lo que está pasando en la realidad social, también se están llevando a nuestros niños, y eso hace que tome demasía y en auge lo que es el caso Loan. También hay algo que quiero decirles a la comunidad, que los tratantes por lo general tratan de diseminar la atención a la red de trata. Porque nosotros lo primero que hicimos con el caso Loan es, hay una red de trata de personas, están articulando para llevarse a nuestros niños y está focalizado ahí. Y fíjate que ellos empiezan a poner pistas y demasiadas pistas para culpar a la familia. Siempre terminan estos casos emblemáticos, nosotros demonizando a la familia o como justificando. Y hasta diciendo, no, lo vendió el padre, a sabiendas que el porcentaje más bajo de trata de personas en las cuales los padres entregan a sus hijos es mínimo, casi inexistente, y solamente lo hacen en caso de que estén sean objetos de alguna sustancia tóxica, adicciones, o no saben, entonces lo venden pensando que va a terminar en una familia mejor. Entonces eso no es parte de la familia y de lo que está inscripto dentro del corazón de una mamá y un papá. Pero fíjate cómo el tratante trata de oscurecer el ámbito. Lo que está pasando con el caso Loan es sembrando pistas y evidencias para dispersar el caso y que no se sepa lo que hay detrás, que es toda una red y una organización, ¿no?, transnacional, de la delincuencia organizada transnacional. Claro, como se dice vulgarmente, embarran la cancha, ¿no?, para que se complique la verdadera línea de investigación. Hoy, justamente buscando datos y repasando un poquito el tema, me encontré con una película que es libre en una de las plataformas de compra y venta. Tienen un apartado de películas y me llamó la atención. No sé si es porque yo estaba googleando sobre el tema y entonces los algoritmos te van enganchando los temas, pero me apareció como primera película, como primera opción esa, y la apunté un poquito, no me daba el tiempo para verla, pero ver un ratito de una película, en este caso basada en hechos reales, realmente uno lo pone muy mal, ¿no? Y también me apareció otra vez el tráiler de la película, que en su momento recién escuchábamos parte de la banda musical de la película, ¿no?, de Sonido de Libertad, que también uno ve con solo ver el tráiler y imaginarse que puede ser uno de nuestros chiquitos, la verdad es que no es incomprensible. En este tiempo nosotros estuvimos usando como un eslogan una de las frases de Martin Luther King, que decía: no me preocupa tanto la maldad de los malos, ¿no?, sino la indiferencia de los buenos. Y es que, si, como decíamos en el editorial, si no nos unimos para juntos hacer algo con las herramientas que ustedes, los que estudian estos temas, nos pueden brindar, difícilmente podemos lograr una diferencia en nuestra sociedad, ¿no? Y esto se va agudizando y se va agravando. Por eso que es tan, pero tan importante que podamos unirnos y aprender para saber cómo encarar estos temas, ¿no? Así es, el delito es muy complejo y hay que tener una plasticidad mental para poder entenderlo, ya que cada parte del delito puede ser configurado por una persona distinta o puede tipificar un delito en sí mismo, una etapa de lo que es la trata de personas. Y así como vos se te eriza la piel cuando ves una película, Ultrajada Cuna Jujeña no trata de horrorizar al público, sino un canto de amor, fe y esperanza. Es un horror y es una explotación en todas las formas, la trata de personas, lo sabemos. Y esto viene desde la época de los negros, en las cuales se vendía como si fueran un objeto, ¿no? Y después estaba prohibido solamente la venta de mujeres blancas. Por eso empieza el concepto de trata de blancas. Después el concepto evoluciona, porque no solamente explotaban a las mujeres blancas para prostitución, sino que también empezaron a entrar dentro de este horrible mercado los niños, los adultos, las mujeres, los varones de todo tipo de edad, clase social, para diferentes tipos de explotación. Entonces ahí es donde aparece este concepto, que es el de trata de personas. Esta definición, la que utilizo en el libro, es de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en su protocolo para prevenir y reprimir y sancionar la trata de mujeres y niños. En el artículo 3, inciso A, recordando que tiene jerarquía constitucional después del 75, inciso 22, que los tratados internacionales tienen jerarquía desde la Constitución. Entonces, a sabiendas de esto, este es el concepto más completo que hay para mí de la trata, en lo que habla que es una captación, el traslado, la acogida, la recepción de una persona que se puede recurrir a través de la amenaza, la fuerza, la coacción, el rapto, el fraude, engañar o con un abuso de poder, una situación de vulnerabilidad, o en la recepción de pagos, beneficios que tenga de una persona sobre otra, para explotarla en todas sus formas, explotación sexual, que es la más común, en trabajo, en servicio, en esclavitud, extracción de órganos, servidumbre, también con ritos satánicos. Y la convención dice que no iba a ser limitante el tema de la explotación, a sabiendas que el hombre siempre encuentra una nueva forma de explotar al hombre. Entonces no vamos a circunscribir el concepto en esto. Ahora yo le voy a hacer más didáctico. La trata de personas tiene tres etapas. La primera es la de la captación, cómo enganchan a la víctima. La segunda etapa es la del traslado, privando obviamente de la libertad a través de uso de violencia, rapto, coerción, engaño, fraude, ardid. Y por último, esta explotación que te explicaba en todas sus formas. Fíjate que cada etapa puede constituir o tipificar un delito. En el traslado puede también ser tráfico ilícito de migrantes, cuando se cruza una frontera sin los papeles. Sin embargo, es un delito aparte y no constituye trata de personas, que hay que diferenciar. Claro, todo eso que pasa en Europa, por ejemplo, con los barcos que llegan a las costas y que, bueno, a veces las prefecturas de cada país intentan no permitírselo, pero a veces pasan y, bueno, llegan y están en los campos de refugiados. Es de alguna manera también un síntoma de este tráfico de personas, ¿no? Así es. Fíjate que hay muchos casos en estos barcos que salen de Asia para llegar a los puertos de Buenos Aires, en los cuales cargan la tela, el trabajo esclavo, que son los migrantes, con máquinas de coser, y esas telas, cuando llegan a puerto, tienen que estar ya convertidas en indumentaria. Qué tremendo. Entonces todo su viaje lo pagan con trabajo, en el cual no comen, hay muchos que mueren en ese viaje, y cuando llegan son metidos y sometidos en fábricas textiles, en las cuales algunas veces hasta le ponen grilletes, ¿no?, para quedarse en la máquina y coser y coser y coser, o pañales, porque ni siquiera les es permitido ir al baño. Entonces, eso es trata de personas con fines de explotación laboral. Fíjate qué diverso es el mundo de la trata. ¿Cómo? Y cuando... Sí, perdón, seguí. Y por eso es importante saber el concepto. Yo, fíjate, te expliqué el concepto muy simple y buen seguida nomás ya me diste un ejemplo. Por eso el libro tiene el subtítulo "Todos sabemos, pero nos negamos a hablar". Entonces, ahora que sabemos, vamos a actuar. Esa es la segunda parte del libro. Claro, porque justamente eso yo estaba charlando en este tiempo, ¿no? Que nosotros, digamos, en nuestras comunidades cristianas, una de las actividades fuertes en contra de todo esto es la oración. Pero no estoy diciendo que no sea bueno hacerlo, sino que yo le decía a mis consiervos, tenemos que actuar, tenemos que hacer algo que marque una diferencia, porque si no, es como que orar sin actuar es de alguna manera como un poco hipócrita de nuestra parte, ¿no? O al menos así yo lo siento, por eso este interés de bucear un poco en el tema. Y cuando vos hablabas me venía a la mente que no hace mucho tiempo atrás, de personas de mucho peso en autoridades, en la política, e incluso también hemos sabido de casos aquí en la zona donde intervino o estaban, digamos, mezclados autoridades policiales y demás, ¿no? Pero iba al caso de los talleres clandestinos, me hiciste acordar por el tema de las costuras. ¿Cuántas veces salen en las noticias que se encontró gente en situación de esclavitud, prácticamente encerrados, hacinados y sin ninguna clase de higiene y demás? Y a veces pareciera como que las noticias llegan hasta ahí, ¿no? ¿Y qué pasó con esas personas que son a veces autoridades, o sea, personas que están en eminencia, ¿no? Y como que, bueno, como que la justicia ahí se frena. Y eso da un poco de bronca y a la vez genera otra vez ese círculo de indiferencia de la sociedad. Porque dice, bueno, es igual, por más que lo denuncies no pasa nada, ¿no? ¿Me entendés a lo que voy? Bueno, primero decirte que sí tenemos sentencia de caso de trata de personas. Lo que vos decís tiene mucho sentido y te lo voy a explicar porque el tratante no tiene partido político, el tratante no es funcionario, el tratante no es policía, sino que el tratante busca esos espacios de poder porque son necesarios para poder facilitar el delito. Entonces, fíjate que un partido nuevo como es la Libertad Avanza, un partido joven, se han infiltrado muchísimas personas que se presumen son tratantes, que es el caso del diputado Quisca, que está siendo investigado con una tenencia de un celular con material de pedofilia. Hay casos ya de funcionarios que están siendo procesados y tienen sentencia. No es que las personas denuncian y quedan en la nada, eso tienen que saberlo, tienen que llamar al 145, se hace efectivo y funcionaba de una manera muy operativa lo que era el Comité contra la Trata, había un director que funcionaba. Este gobierno lo cambia y pone una periodista que hasta el día de la fecha no sé cómo es el nombre, entonces desarticula algo, un organismo del Estado que sí funcionaba. ¿Por qué razón? Me sigo preguntando, ¿no? Si funciona bien, no te importa quién sea la persona que esté ahí, lo importante es que esté protegiendo a nuestros niños. Cambia a una periodista a sabiendas que a los mismos colegas míos no saben lo complejo de este delito porque hay que tener una plasticidad mental para entenderlo. Entonces, ¿están metidos dentro de la policía? Sí, son infiltrados y están ahí. El caso Loan es un ejemplo de eso, ¿no? Porque no hicieron las alertas que se suelen hacer cuando al operativo de búsqueda de personas del protocolo que recomienda la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque nosotros estamos frente a un menor en un contexto vulnerable. Entonces, podemos presentar múltiples hipótesis, pero frente a un menor y de un contexto vulnerable, tenemos que actuar como si fuera el más grave. Tenemos la hipótesis del extravío, que es la menor, o de secuestro o de trata. Nosotros tenemos que actuar como si fuera un caso de trata, obviamente sin olvidar las hipótesis más leves. Sin embargo, ellos actuaron como si fuera simplemente un extravío, no se hizo la alerta amarilla de Interpol, en el cual hay una coordinación de los países limítrofes. No se hizo la alerta Sofía, que es difundir el rostro y también reemplazar las fuerzas locales por las fuerzas federales en la investigación. Recuerden que en el caso Loan, el propio comisario que estaba a cargo de la investigación aparentemente tiene una connivencia en el caso. Tenemos tres figuras, en el cual un capitán de navío, el comisario y una funcionaria que fue intendenta, o sea que era la mujer de poder del pueblo. Entonces ahí se ve el encubrimiento del caso Loa. Entonces la justicia provincial, cómplice en los primeros días, en vez de actuar de acuerdo al protocolo, que ellos sí saben porque Corrientes es una de las tres provincias de alerta, que el Comité Antitrata, por la cantidad de desapariciones que hay y niños rescatados y niños víctimas de la trata. Entonces no pueden decir, desconocíamos, aquí no pasa, cuando sos una provincia en alerta. Y también se había denunciado la no colaboración de estas mesas interdisciplinarias en la provincia de Corrientes. Entonces tendría que haber pasado directamente a la jueza federal de Goya en los primeros días, activar el protocolo y tal vez ese angelito podría haber estado hoy en su hogar, ¿no? En su casa. Claro. El protocolo no se cumplió y se hizo una denuncia también por el incumplimiento del protocolo. Claro, me vienen a la mente tantas cosas que no nos da el tiempo, pero aquí en la zona tuvimos un caso de un prostíbulo, que uno dice, bueno, los prostíbulos existieron siempre, pero en realidad sabemos que el prostíbulo está íntimamente relacionado con el tema de la trata, porque muchas de las chicas, especialmente, ¿no?, mujeres, son llevadas forzadas. Entonces, después de que sucedió todo, el barrio decía, sí, todo el mundo sabía que ahí había un prostíbulo. El tema es que cuando terminó toda esta cuestión, se hizo un cambio forzado de comisario, ¿no? O sea que había llegado el tema a la instancia, digamos, de la convivencia con las fuerzas de seguridad locales. Así que nos imaginamos lo que puede llegar a ser en una... Esto fue acá en el conurbano. Bueno, no, nos imaginamos lo que puede ser en una provincia donde las cosas a veces son un poco más relajadas o dilatadas o llevan un poco más de tiempo. O al menos es la percepción que por ahí tenemos acá, capaz que es errónea, pero nos imaginamos que como que tienen un poco más de tiempo, un poco más de libertad de acción para pasar una frontera, por ejemplo, cosas así, si no se activan esos mecanismos, ¿no?, que los protocolos dicen. María Eugenia, te invito a que hagamos un break porque vamos a repetir en unos minutos la consigna para ver si los oyentes quieren hacer alguna pregunta, quieren interactuar con vos o con nosotros. Y así que te invito a que escuchemos este tema que se llama Te Busco, el tema 4, Te Busco, interpretado por Kero G. Busco y no te encuentro. Ayer dijiste eso y yo ya no te veo. En la mañana cuando me despierto busco a mi lado en mi cama, pero no tengo tu aliento. No creo lo que me dicen, que ya es muy tarde y que ya desapareciste. Ay, es cuando la tristeza rompe matices y me aclara que todo mi ser va condenado y triste. Ya no puedo volver atrás. Esto no puede ser real. Mis sueños no tienen complejidad con el solo hecho de no querer mirar. Que tú ya no volverás. El destino te quitó el respirar. Mi mente me dice que es mi culpa y la culpa no me deja respirar. Te busco y yo me desespero. No es justo, no es justo si yo aún te quiero. No paro, no paro. Te amo, te amo, lo grito cuatro vientos. Nena, ¿en dónde estás? Te busco en todo lado y no te puedo encontrar. Ya esto me abrumó, me hace mucho mal. Me imagino mucha cocina para de pensar. Las marcas del destino en mi espalda están. Todo el tiempo tengo frío, amor, si tú no estás. Mi alma tiende de un hilo y esto ya me abruma. Mi mundo es el infinito que responda preguntas. Te busco hasta en el cielo si es que ya no estás acá. Me pregunto por qué justo a ti te ha de pasar. Un instante tu vida se arruina. En estos tiempos el peligro tu vida cautiva. Damos, exijamos que haya un punto final. Logremos que el sistema no se lleve a nadie más. Personas son quien dicen serlo en las redes sociales. Que no te engañen con falsas promesas. No aceptes regalos de personas que no conoces. Que la infancia y la adolescencia sea una etapa feliz y plena de la vida. No mires para otro lado. La trata existe. Denunciala. Línea 145. Entre notas y palabras. Miércoles, 22 horas, por Vox FM. Bueno, María Eugenia, sí, vos me comentabas hoy a la tarde, nos mensajeamos un rato y justamente este tema cuando termina habla de estos casos, como me comentabas, de los influencers, ¿no? Que muchas veces parecen personas de mucho éxito y lo logran ser, porque en el caso del que hablábamos hoy había miles y miles y miles de seguidores, creo que millones, ¿no? Y que me parece una barbaridad, es tremendo la llegada que tienen a tanta gente, y muchas veces ellos usan ese poder de comunicación que tienen para valerse de anzuelo, ¿no? Muchas veces, en este caso, de chicas, ¿no? Así es, como bien decías, la nueva forma que tiene la trata de personas para captar es a través de las redes sociales. Este influencer que es muy conocido se llama Yau Cabrera, Marco Cabrera Rodríguez, es un joven uruguayo en el cual tenía su mansión wifi en Argentina y hacía sus videos. El contenido que tiene es bastante agresivo, sin embargo tenía 21 millones y la mayoría menores de edad, que él mostraba opulencia, que tenía Ferraris, que tenía su mansión, que tenía personas haciendo bromas. Y gracias a eso pudo obtener la confianza de una chica joven, si bien era mayor de edad, pero la víctima trabajaba como diseñadora gráfica y supuestamente le iban a dar comida, hospedaje en la mansión y también un sueldo que nunca llegó, y cuando estuvo viviendo en la mansión dormía en el piso y les daban de comer galletitas de agua y comida podrida, y este influencer llamado Yao Cabrera la trataba de esclava. Eso es lo que denuncia, ¿no? En tribunales él ha sido juzgado y el Tribunal Federal número 3 de San Martín lo condena como autor penalmente responsable del delito de reducción a la servidumbre, trata de personas con fines de servidumbre, ¿sí? Ordenan la reparación integral de la víctima de 6 millones. Fíjense cómo este influencer había captado la intención de esta joven diseñadora, que pensaba que iba a vivir una vida de lujos y terminó siendo esclava del influencer. Después tenemos el otro caso, que esto fue el 25 de abril de este año, ¿no? 2024 estoy hablando. Y después tenemos el caso en julio del 2024 de Kat Torres, esto ya es en Estados Unidos, es una influencer brasileña en el cual tenía como videos de autoayuda, es decir que su público era mayor, es vulnerable, ¿no? Porque espiritualmente están teniendo alguna aflicción, alguna tristeza, y por eso recurren a estos youtubers o tiktokeros de autoayuda. Esta chica había captado a dos menores de Brasil, las hizo viajar a Estados Unidos, supuestamente iban a vivir en su mansión, le había prometido llegar a tener muchísimo dinero, terminan siendo esclavas de ella, y las prostituías en Europa. Entonces las promocionaba en sus videos y después tenía todo un comercio de explotación sexual. Esta chica es una rubia hermosa y las dos chicas que habían sido captadas también, ¿no? Vienen de Brasil, son preciosas, de una familia no de escasos recursos, sino una familia de trabajadores, para descartar, ¿no?, este mito que se tiene, que a la trata de personas solamente son capturadas las personas vulnerables económicamente. Hoy es mentira, son vulnerables las víctimas, que son emocionalmente inestables o que están todo el tiempo con el celular y son captadas o engañadas para poder brindar la confianza, una confianza que se quiebra y después terminan siendo explotadas. Esta Kat Torres era también ex de Leonardo DiCaprio, está cumpliendo condena de 8 años de prisión, trata de personas y esclavitud. son los dos últimos casos de influenza. Qué llamado de atención para los padres, ¿no? Para las familias. Bueno, no, la verdad que nos gustaría escuchar opiniones o si alguien quiere enviar una pregunta o algún mensaje. Ahora vamos a hablar un poquito del libro o un poquito más del libro. Pero Cami, ¿nos querés volver a repetir la consigna y los teléfonos? Sí. ¿Sabés de qué es la trata de personas? ¿Sos consciente de lo que sucede? Miles de personas por año en Argentina y millones en el mundo. ¿Cómo está nuestra sociedad al respecto en este tema? Recordá que podés mandar tu mensaje o tu audio al WhatsApp de la radio, que es 1164-00-7047, 1164-00-7047, o si no, al de la Puerta Sur, que es 1153-29-49-49, 1153-29-49-49. Bueno, gracias. ¿Cómo estás, Beto? ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, equipo. Todo muy bien. ¿Algún saludito ahí por ahí? Sí, tengo un saludo que quiero mandar a Pamela Illesca, que está escuchando desde Salta, provincia de Salta, mi prima. Un abrazo enorme. Y a Lucas Yapur, que está escuchando desde Quilmes también. Le mandamos un abrazo gigante para él también. Qué bueno, qué groso, qué groso. Bueno, le querés preguntar a María Eugenia. ¿Qué tal, María Eugenia? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto. Igualmente. Contanos un poco acerca de tu libro Ultrajada Cuna Jujeña, ¿puede ser? Sí, sí, me encantaría contar la historia de Ultrajada Cuna Jujeña. Lo que siempre me dicen es cómo se me ocurrió este tema tan difícil, ¿no? Y tocarlo, a sabiendas que yo vengo de una familia que tuve todo. Y cuando digo una familia que tuvo todo, lo que tuve fue amor. Muchísimo claro. Amor de parte de mi mamá, de mi papá. Y llego a ser una estudiante de Derecho, en el cual un profesor de la carrera nos dice que veamos un delito y cómo actuaba ese delito en mi provincia. Y él, bueno, de acuerdo a la investigación científica, íbamos a aprobar la materia. Yo elijo trata de blancas. En ese momento ni siquiera estaba el concepto de trata de personas. Empiezo a investigar las formas en que operaban y llego a una conclusión y una estadística por parte de la provincia, de la policía de la provincia, de 2.300 niños desaparecidos en mi provincia. Tremendo. Estamos hablando del año 2007 y Missing Children había hecho las estadísticas de 2.500 en la Argentina. O sea que los hijos de mi patria eran los primeros que se estaban llevando. Geopolíticamente, Jujuy es el Cusco de América del Sur. ¿Por qué Cusco? Cusco significa pupo. Si vos imaginás el mapa de América del Sur, fíjate dónde está ubicado Jujuy. En 3 horas vos estás en Bolivia, en 3 horas estás en Chile, en 3 horas estás en Brasil, en Paraguay, en Venezuela o Colombia. Claro. Es un lugar geopolíticamente estratégico para que ellos puedan sentar sus bases y llevarse a nuestros niños con facilidad. Por eso las 3 primeras horas son fundamentales, ¿no? Y después los 3 primeros días para poder rescatar a un menor. Cuando me doy cuenta de estos números, la forma en que estaban operando, yo recorto los diarios porque no me daban la información de los lugares donde los niños habían desaparecido, pero hago un recorte de todos los diarios de lo que pasaban y me doy cuenta que había adolescentes que se fugaban de hogar de determinados lugares. Entonces empiezo una investigación mucho más personal, preguntando al carnicero de ese barrio, y encuentro las bocas de cómo persuadían a los menores para que se vayan de sus hogares. Yo no busqué a Ultrajada Cuna Jujeña. Ultrajada Cuna Jujeña me encontró a mí. Claro. Ahora yo sabía lo que estaba pasando en mi provincia, a los hijos de mi patria, y no había un día que por las noches no llore y le pida a Dios que los proteja y que vuelvan a sus hogares. Y una noche, con el corazón roto, llegó a mi cabeza el nombre de la investigación científica que ya me desvelaba hace un año, Ultrajada Cuna Jujeña. Ya sé lo que está pasando, son estos niños que desaparecieron. Se lo cataloga como fuga de hogar y no se acciona dentro de los primeros minutos que son fundamentales. Y es ahí donde hago un plan de acción desde la comunidad con un decálogo, un proyecto de ley y un plan de acción desde el Estado, instituciones intermedias. Se lo mando, lo imprimo en febrero. La publicación, el 8 de marzo, se lo envío a la Presidenta de la Nación. El 24 de marzo lo presento al libro. Y en abril se sanciona la ley 26.364, que tipifica el delito. Imagínate lo que era para mí, una estudiante de Derecho, que había publicado un libro de denuncia, que después, con los años, empecé a ver cómo una idea que había sido un sueño se proyectaba y llenaba de oxígeno a todas las arterias de las instituciones, porque el proyecto es cero pesos para Nación. No tenés que invertir absolutamente nada, solamente articular lo que ya teníamos establecido. Y desde la comunidad también, la única inversión que tienen que hacer es amar a los hijos de la patria como si fueran tus propios hijos. Para mí fue un canto de amor, fe y esperanza, porque era un monstruo grande. La trata de personas es sin rostro, son miles de rostros que vos no sabes quién puede ser un tratante. Están organizados, manejan el segundo mercado más grande de la delincuencia organizada transnacional después del narcotráfico, y encima tiene la capacidad que no tiene el narcotráfico y que no tiene la venta ilegal de armas, que es la de mutar. Muta de acuerdo a la realidad y siempre va un paso adelante de nosotros. Lo descubrimos cómo captan ahora y ya mutó y ya se metió en el videojuego de Roblox y ya está captando a niños a través, no de WhatsApp, sino a través de los videojueguitos. Y fíjate cómo sigue mutando y sigue mutando y nosotros vamos detrás de ellos para tratar de proteger a los nuestros. Y sin embargo, una estudiante de Derecho con el corazón roto, pero con mucho amor, fe y esperanza, pudo ser el Tulum azteca, que se dice Tulum, que es cuando el lago está calmo y una piedra empieza a hacer la onda, ¿no? Y que empieza a alertar y después ya tenía toda la nación argentina lo que era la trata de personas, el concepto, la prevención, y ahora cada vez que voy a dar una charla lo primero que pregunto, ¿qué saben de la trata? Y ya saben por lo menos de qué se trata el delito, ¿no? Entonces a mí es me regocija el alma. Ultrajada Cuna Jujeña es una semilla que se hizo un árbol gigante solo, que ya se fue de mí y es un hijo que se hizo grande y cambia y proteges a los hijos de mi patria, ¿no? Qué bueno, realmente nos llena de felicidad escucharte. Sabemos que te conocemos en un par de días personalmente, para felicitarte personalmente, pero bueno, lo hacemos ahora por este medio y estamos seguros que toda la audiencia estará recibiéndolo de la misma manera. Así que te aguardamos el próximo viernes en la Puerta Sur, junto a toda la comunidad que tiene ganas de meterse, de ser parte, para ser parte ya no del problema de callarse, porque el que calla otorga, ¿no? Sino ser parte de la solución, que es accionar con estas herramientas que nos estás mostrando apenas ahora, un poquito, como decimos, la punta del iceberg, pero que hay mucho más, ¿no? Para poder charlar, para poder hablar y también para poder articular, porque justamente del municipio me decían qué interesante, podemos hacer, planificar otras charlas y talleres y bueno, darle un vuelo más extenso, ¿no? De esto que nosotros estamos tratando de poner nuestro granito de arena. Así que bueno, nos quedamos sin tiempo, María Eugenia, la verdad que esto esperamos que siga el viernes en esta conferencia, taller con este decálogo que nos vas a compartir y también bueno, con tu experiencia y con todo lo que te dejó este tema del libro, de la ley y bueno, de todos esos pasos que nos imaginamos que habrán sido también muy emocionantes para vos y bueno, van a serlo para nosotros a partir de que los podamos vivenciar con tus palabras, ¿no? Así que bueno, te agradecemos, te damos muchas gracias y bueno, nos vamos a ir despidiendo, chicos. Sí, buenas noches a toda la audiencia, buenas noches María Eugenia, seguramente nos vamos a ver el viernes como dice Eduardo, así que y saludo para toda la audiencia. Tenemos dos mensajes, mensajes son saludos de mi papá y mi mamá y de Mati Franco. Así que, bueno, yo quiero compartir algo que me está incomodando últimamente hablando de este tema, que es importante. Cómo los padres últimamente están, por así decirlo, abandonando a los hijos con el tema de las redes sociales, los celulares. Me parece re importante el cuidado con eso, que justo le quería compartir a ella, pero bueno, no lo pude hablar. La importancia de controlarlo, de ver lo que están haciendo, lo que están viendo, todo eso me parece súper importante y creo que hoy en día los padres se han vuelto muy liberales con ese tema uh-huh. en particular. Bueno, así seguramente que... lo vamos a poder compartir el viernes. Así que a todos los que están escuchando y les interesa el tema, los invitamos. Te agradecemos. María Eugenia, muchas gracias por tu buena disposición y por tu tiempo. Y bueno, ya nos quedamos en contacto en estos días para ver cómo sigue esto el viernes. ¿Te parece? ¿Hola, María Eugenia? Cortó, me parece. Bueno, capaz que se cortó la comunicación. De todas maneras, bueno, ya habíamos llegado a este tiempo final y nos despedimos de todos ustedes, les agradecemos, esperamos haberles dejado, como siempre decimos, algunas notas y palabras a la audiencia, saludamos a toda la Puerta Sur, bueno, a todos aquellos que estuvieron escuchando, aunque no, tal vez no pudieron mandar un mensaje, y bueno, gracias también a Damián, que siempre nos está ayudando con la operación técnica, saludos a toda la Puerta Sur, a toda la familia de la fe, a nuestros hijos, a nuestros familiares, los bendecimos a todos, ¿eh? Gracias, gracias. Dios los bendice.